Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, muy bienvenidos a este Mary Podcast, casi ya final de temporada. Estamos a un paso de ese presencial que vislumbramos ya en el horizonte como algo muy lejano. Es muy esperado también, ya lo sabéis, andamos desde hace unos programas recordándoos lo que tenéis que hacer para formar parte de esa fiesta. Pero antes de que llegue ese día, antes de que nos reunamos todos en Madrid, como viene ya siendo costumbre desde hace unas temporadas, debemos hacer una nueva parada en este camino largo, pero nada tortuoso, que ha sido esta cuarta temporada. Este es un programa que, como digo, cierra de forma oficial, ¿no? Entre comillas, evidentemente, el formato clásico del podcast en descarga, antes de que nos encontremos el próximo día 2 de julio en Madrid. Habrá ocasión, sin embargo, para un off-topic, una de esas fiestas bizarras que nos montamos de vez en cuando el personal que hacemos el podcast para disfrute de nosotros mismos y de vosotros, esperamos. Pero como digo, el de hoy va a ser el último programa dedicado al contenido de la actualidad, y sobre eso versará la siguiente hora y media de radio enlatada, si os parece, y si tenéis a bien acompañarnos, como venís haciendo, eso sí, fielmente, y por eso os lo agradecemos desde hace ya un tiempecillo. Saludamos a Jessica, que después del E3, me imagino, tendrá ganas ya de que tratemos otras cuestiones, y además, muchas ganas de coger vacaciones. Jessica, ¿qué tal? Pues tengo ganas de las dos cosas, sobre todo de que no se acabe la temporada sin hablar de uno de los temas fetiches míos de Albert. No lo voy a adelantar, pero teníamos muchas ganas, que llevábamos semanas, incluso meses intentándolo, así que por fin toca hoy. Pues sí, la razón por la que vamos a tratar ese tema, o por la que hemos podido al final incluirlo en el schedule, ¿no?, de este Mary Podcast, es que al que saludaríamos habitualmente tras Jessica, que es Donat Ortiz, anda de vacaciones, nos ha dejado un poco a cargo del cortijo y hemos hecho de nuestra capa un sayo. Él, de todas formas, que como sabéis anda por tierras ibicencas y por las Islas Baleares, nos ha dejado un mensajito aquí muy bien escrito para que os transmita de forma literal, así que no me voy a saltar ni una sola coma de lo que nos ha puesto. Y si os parece, os traslado este mensaje que nos deja Nacho Ortiz su turno de presentaciones. Pues saludándoos a todos y mandándoos unas palabrillas, que son las siguientes. Dice: hola Juan, compañeros. Pues sí, mientras sigo de merecidas vacaciones bronceándome en las playas de Ibiza y Formentera, quiero recordar a todos los amigos oyentes un detalle importante. El hombre, como veis, está por ahí fuera, pero hace los deberes. El sábado 2 de julio por la mañana, en la sala Milk Studio, al ladito de Atocha, en Madrid, tenemos el torneo Mary Station Super Street Fighter 4 3DS con 1000 euros en premios, y donde haré personalmente de anfitrión, recibiré a los participantes y seguiré todos los combates auspiciando el Fair Play sin truco alguno, y me enfrentaré al vencedor en el reto maestro Gouken. Además, los 8 primeros clasificados tendrán entrada para el Mary Podcast presencial, que también se celebrará, como ya sabéis, y los que estuvisteis el año pasado lo sabéis, en la sala Milk Studio de Madrid. Allí nos vemos. Dice Nacho: sigo al solecito, saludos. Y adjunto una foto que, como la habéis visto todos, si queréis la comentáis vosotros y yo me ahorro comentarla porque da bastante envidia. Albert, muy buenas. Te voy a dejar a ti, tú el primero en apostillar esto. Da bastante asco, eso para empezar. Para continuar, escúchame una cosa. Ahí dicen que hay 1000 euros en premios, ¿no? Doy 100 euros al que le parta la cara en Street Fighter a Nacho. Lo digo aquí. Doy 100 euros si alguien le parta la cara y lo puedo grabar con el móvil. Ya está en la tontería con Street Fighter y la madre. En fin. Sigamos. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, como siempre en estos casos digo, y al final se acaba demostrando, hoy tiene pinta de que va a ser el mejor podcast de la temporada. ¿Por qué? Porque no está él. Y como ya ha anticipado Jesse, vamos a hablar de lo que realmente importa hoy en día en el game, que son esos juegos minoritarios que solo venden 2 millones de copias. ¿Es Salva? Bueno, dejando a un lado este pequeño apunte, y ahora poniéndome un poco más serio, quiero mandar desde aquí un recuerdo a Ryan Dunn, un genio de la risa de Jackass 2 que nos ha dejado hoy. Me sabe mal empezar con esta triste noticia, pero es un grande y había que recordarlo. Siento mucho. Seguimos adelante. Bueno, hecho el apunte de obituarios, vamos a seguir presentando a los que nos acompañan esta semana, que son los habituales, por otra parte, Motenay, de Un Paso al Frente. Muy buenas noches, buenos días para vosotros, queridos oyentes que estáis escuchando este Merry Podcast. Es un placer estar con vosotros aquí una semanita más. La última, yo no sabía que era la última, esto se va haciendo sobre la marcha, ¿eh? Igual la semana que viene salimos y hay otros dos Merry Podcast más, quién sabe, ¿eh? Nacho es un acaparador, primer punto, quiere estar incluso sin estar. Es que esto no puede ser, María Teresa, no puede ser, esto no es imposible. Y segunda cosa muy importante, además de estar él en el torneo de Street Fighter, podemos adelantar que tanto Albert como Ana como... ¿Quién más? Tanto Albert como Ana como Enrique, seguramente como yo, estaremos también en la mañana del sábado, ¿verdad que sí, Enrique? Claro, la verdad es que yo voy a estar allí. Mira, voy a intentar enfrentarme a Nacho, pero mi duro entrenamiento de estos meses con el Street Fighter en 3DS no me va a permitir llegar a mucho. En cualquier caso, encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Y yo, bueno, tú dices que este es el último programa. Apunto que es el último para ti, porque tengo aquí sobre la mesa tu carta de despido. Es cuestión de firmarla, así que... Nada, tienes que mejorar encima, un poco para seguir aquí. Me la dejas encima de la mesa, te subes al taburete, me la pones encima de la mesa y... Bueno. Esto, calentito, ¿no? Vamos a hacer muchos counter hoy, Juan. Sí, estoy viendo que la cosa ha empezado tibia, eso... Por cierto, Juan. Sí, que beba menos café Enrique, que no vean lo que da por culo en el chat del servidor. Madre mía, qué tío más pesado. Antes de ir Enrique, pero estaremos Ana, Albert, un servidor y Lorena. Lorena también estará, aparte también de Enrique, también estaremos el sábado por la mañana también junto con Nacho en el torneo del Street Fighter, que lo sepáis. Me informan, no jugaremos, pero da igual. Me informan que hay 200 inscripciones más para las entradas. Sí, 200 inscripciones más de golpe. Exactamente. Y que se reduce el premio de 1.000 euros a 700 por cuota de arbitraje. ¡Holo! Bueno, de momento habéis oído... Vas a sufrir hoy, Juan, presentando esto. De las voces que nos acompañan junto con Jessica. Enrique, el hombre, ya ha tenido su turno para saludar. Yo voy a cederle ahora el micrófono y la voz a don Joaquín Relaño, que anda por ahí. Muy buenas, Juan, ¿cómo estamos? Oye, ¿no tendrías por ahí 224,95 euros para prestarme a fondo perdido? ¿No los tienes por ahí? No los tengo, pero yo creo que los acabaré consiguiendo, aunque sea robando por ahí. Vaya por Dios, pues nada, aquí estamos una semanita más, ya queda muy poco para vernos todas las caras y para partirnoslas también algunos que otros, pero bueno. Y sobre todo, yo lo que no me creo es que el mensaje del principio haya sido enviado por Nacho, porque ahí se dice que no va a haber nada de truco. O sea, eso no puede ser cosa de Nacho. Es que si Nacho no hiciera truco en ese torneo, estaría haciendo trampa. Estaría faltando a la regla de oro. En el mensaje el truco era ese Relaño. Precisamente esa parte era el truco del mensaje. O sea, que el que se lo haya tragado tal cual... Pobre. Ahora me lo explico. Como el Barça con una bandera fair play, es alucinante. Bueno, Fran, tú también estás por ahí hoy. Yo estoy por aquí, sí. Tenemos un programa bastante chulo. Hemos aprovechado, nos hemos hecho con el Castillo. Y vamos a hablar de este tema, que Nacho estaba como no, este tema no. Pues ahora que vamos a aprovechar que no está... Bueno, echará la bronca, pero bueno. Pero yo creo que toca hablar de Minecraft, toca hablar de Terraria y toca hablar de esta nueva ola, incluso ahora que también ha salido para Xbox de Minecraft. Toca hablar de un tema tan interesante como este. Así que espero que sea un buen programa. Y el último, pero no por ello menos importante, Salva, que también está por ahí ya dispuesto a saltar al ring. ¿Qué tal, Meri amigos? ¿Cómo estáis? A ver. Meri amigos. es que es alucinante. Me sorprende y no me gustaría convertirme en el perrito faldero que habléis del mejor podcast del año cuando no tenemos a Nacho aquí, que le da carisma y profesionalidad al podcast. ¡Qué pelota! ¡Mentiroso! ¡Qué pelota! Y bueno, yo suelo decir que estoy pasando un informe y nada más, o sea que vigilad un poco lo que vais a decir. Por cierto, en Madrid... Albert y yo compartimos habitación. A ver quién supera la cantidad de troleadas por minuto en el hotel. Eso podría ser también un reclamo, macho. Botellón en la habitación de Albert. Cuidado con fastidiarme la noche, que es lo único que me queda ese día en Madrid. ¿Mote? Vaya. Bueno, pues todos esos que oís y alguna otra que no ha dicho nada, pero que anda también muy pendiente de que esto no se vaya de madre, que es Ana, la que saludamos. Son los que nos acompañan hoy para enfrentarnos a este ya casi último podcast de la temporada, a espera de esos dos petardazos finales que cierren la traca. Señores, vámonos a mensajitos y demás, que hay mucho que tratar hoy. espera, Anand no ha dicho nada. Parece ser que se le ha comido la barabunta de gente que fue al concierto de Manel. Sí, entre ellos mi querido compañero Salva. Yes. Perro flauta. Rafa pasta. ¿Qué quedamos? A ver. Retropodcast. Bien, Jessica, después de presentado todo Cristo, tiempo de que tú te dediques a cribar, como es costumbre en ti, mensajes, comentarios y demás, cuando quieras. El primero es Fernando, que nos manda dos preguntas. La primera de ellas nos dice: ¿no creéis que si SEGA decide utilizar el motor gráfico de Yakuza 4, ello abarataría los costes de producción de Shenmue 3 al no tener que empezar a programar desde cero, lo cual haría aumentar las posibilidades de que el juego viera la luz? Ramón Méndez, no envíes más mensajes con Multinit, te lo tenemos dicho. Hombre, la verdad es que poder usarlo, pues puede usarlo. Lo que pasa es que la serie pues se diferencian bastante y todos sabemos que Shenmue tiene un recorrido bastante de éxito, un recorrido pues muy marcado, y la verdad es que no sé yo cómo los fans, como Ramón en este caso, se tomaría que utilizar un motor gráfico de otra licencia. Sí abarataría los costes, pero lo veo poco probable. Su segunda pregunta nos dice: ¿es posible que un motor Mugen con 3D, con polígonos y texturas, y de esta manera para poder enfrentar entre sí a los personajes de Tekken, Virtual Fighter o de Half-Life en PC? Pues hombre, algo podría hacerse. Lo malo es quién se pone a hacerlo, más todavía en estos tiempos en los que vivimos, en que la escena está bastante mal. Cada vez que sacan algo adelante, como ha pasado con el remake de Trio Rey, pues lo acaban capando con estos emuladores para Android también, que las compañías están empezando a recaudar buen dinarito con sus títulos clásicos, y oye, por muchos años que tengan, quieren seguir exprimiéndolo y no quieren que nadie más los toque. Y también respecto a un Mugen en tres dimensiones, llevaría, creo yo, muchísimo trabajo, y a ver quién tiene el tiempo suficiente para hacerlo, con el riesgo, ya te digo, de no saber si podrá ponerlo en público o no. Trío Rey. El Trío Rey. Pitch le manda una pregunta a Albert porque tiene una duda con la marca Eurocom para portátiles gaming. Nos dice que quiere comprarse un Eurocom Ryzer que cuesta unos 1.365 euros y le pregunta: ¿qué tal es la marca? ¿Corro mucho el riesgo al comprarme un portátil gaming? Hombre, si te soy sincero, la marca que me comentas no la conozco tan bien como conozco a Alienware. Pero eso simplemente tú lo que tienes que ver es los componentes que tiene dentro. Sabes un poco las gamas medias altas que tienden a este tipo de portátiles. Y bueno, por ese precio, la verdad, mucho engaño tendría que ser para que no fuera un buen portátil para jugar. Entrando en el tema Alienware, lo hemos tocado de vez en cuando aquí en el podcast. Para mí son portátiles que te permiten literalmente, y tú lo sabes, Jess, jugar a cualquier cosa y casi te diría a cualquier nivel de detalle, ¿no? Yo, como dije, el único que he tenido es el M11X, que es el menos potente de todos, y ya te digo, StarCraft 2 se movía como la seda. Así, el único que problema, el precio. Sí, obviamente. A ver, aquí hay que tener una cosa muy clara. Estamos hablando de 1.300 euros de presupuesto, ni te digo el PC que se puede montar con ese presupuesto de sobremesa. Pero bueno, si lo que buscas es un portátil, adelante con ello. Bueno, yo un pequeño apunte. Alienware los hay por 700, o sea que tampoco, si se piensa gastar casi 1.400... Ya estamos con más perros flautas. Se puede comprar, ¿eh? Se puede comprar un buen ordenador, un buen Alienware. Seguimos con New Age. Nos manda una preguntita: ¿se sabe algo del NBA Elite? Lo último que sabe es que se iban a gastar otro año para desarrollarlo, pero no se ha visto nada en el E3. Es sospechoso, cuanto menos sospechoso. Salió la noticia el 2 de noviembre, creo que fue, que Electronic Arts decía que bueno, que se retrasaba indefinidamente. Algunos entendieron como que se cancelaba. Yo francamente ahora mismo no sé cómo está. Habría que estar dentro de las cabezas de los señores de Electronic Arts para saber qué pasará con esto. Recordemos que NBA Elite es lo que vendría siendo el nuevo NBA Live. Y vamos, yo francamente prefiero que lo vayan retrasando a no que salga siempre por detrás de lo que de la competencia 2K, ¿no? Mejor que lo retrasen y después ya veremos. Ciptera Rucet nos pregunta: ¿no habéis dicho nada del nuevo Silent Hill? ¿No le podéis dar unas impresiones? ¿Va a volver a ser la joya que fueron del 1 al 3 o no tiene vuelta atrás la saga? A ver, yo como hago recuento, sí. El que más sabe Silent Hill de aquí ahora mismo. Yo creo que tendrías que... ¿Eso es un mérito? Sí, bueno, tú eres el que más sabe dejarlo, no sé. A ver, sigamos. Yo creo que lo que habría que hacer en este Silent Hill ya de entrada es, sobre todo, no compararlo con los tres iniciales, porque yo creo que es posible que sea el primer Silent Hill que realmente poco ya tiene que ver con lo que había sido los inicios de la saga, si dejamos un poco al lado ese retoño que se llama Shattered Memories, pero en fin. Recuerda que el equipo de desarrollo es diferente, recuerda que Akira Yamaoka ya no está, es decir, ojo, yo creo que es un reboot de la saga y a ver si por sí solo, sin tener que compararlo, sale un buen juego. A mí al menos lo que he visto me interesa. Alex 1994 nos dice: me estoy planteando cogerme una 360. ¿Merece la pena comprarse una ahora o es mejor esperar a la 720 o Xbox 3? Pues yo le diría un carpe diem, o sea, cómpratela, porque visos de ver Xbox 720 y PlayStation 4 todavía no hay oficialmente. O sea, lo último que se sabe es que posiblemente para 2014 tengamos alguna nueva consola, pero bueno. Pero la verdad es que tiene un catálogo excepcional, tanto 360 como Play 3, y las dos se pueden aprovechar todavía durante unos cuantos años. Además, el precio está muy asequible y según la propia Ubisoft, durante los próximos meses seguramente veamos alguna rebaja. Sí, además es lo que dice Enrique, a este precio es completamente irresistible. Ahora mismo hay packs incluso con Kinect que son muy, muy apetecibles y creo que ahora mismo no hay ninguna otra consola, ninguna otra que tenga un catálogo como el que tiene Xbox 360. Kinect apetecible, Mote, te has vuelto loco, ¿eh? Klausar nos dice: soy muy malo con los juegos de lucha y la verdad es que no me suelen gustar, pero he visto el tráiler de Street Fighter vs Tekken y he flipado. Es poco probable que no lo compre. Sé que hay algún que otro fan de lucha en el podcast. ¿Creéis que este será el crossover definitivo? El definitivo no tiene pinta. Las impresiones de quienes lo han jugado lo ven interesante, pero por debajo de otros grandes crossovers ya de esta generación, no solo los clásicos como el Capcom vs SNK. Lo que sí que te digo es que a nivel jugable es bastante sencillito por el tema de los links y los combos, y eso si no te salen muy bien en otros juegos, aquí sí que te saldrán bien. Yo estoy más interesado en ver el Tekken por Street Fighter. Ahí sí creo que sería interesante ver cómo hace Namco la conversión del estilo de lucha de Street Fighter al mundillo de Tekken. De ahí sí puede salir algo interesante. Seguimos con Salvador ML, que nos dice: hola, soy un fanático de la saga Kingdom Hearts y me los he completado todos. Mi pregunta es: ¿para cuándo uno nuevo? A principios de año se supo algo de uno para 3DS, pero no se supo nada más. Y mi esperanza es que saliera algo en L3. Se ha desvanecido al ver que solo Square Enix apuesta por juegos que les llaman Final Fantasy y no pareciendo en nada un fantasy clásico. El problema aquí es que el equipo de Kingdom Hearts está con Versus. Entonces, hasta que Versus no esté terminado, no va a haber un nuevo Kingdom Hearts, digamos, principal, lo que sería el Kingdom Hearts 3. La verdad es que ha tardado mucho. Es curioso porque era una serie bastante popular. Y supongo que dentro de Square Enix no pensaban que iba a tardar tanto con el desarrollo de Versus, pero las cosas están como están y no pueden seguir con el Kingdom Hearts principal sin Nomura. Y así se va a quedar. Hasta a menos que haya un cambio brusco en la filosofía de la compañía, puede tardar bastante en ver otro Kingdom Hearts principal, sí. Solo un apunt para saciar la espera. Este fin de semana y el que viene creo que es fin de semana temático Disney en Telecinco y 4. Seguimos con un par de preguntas de Frondon 224 para terminar ya la ronda. Y nos dice: quería preguntaros de qué versión de Battlefield 3 me recomendáis que reserve, ya que tengo PlayStation 3 y Xbox 360. Bueno, la preguntita. Dispongo de las dos consolas. ¿Qué versión os parece más adecuada? Nada de PC. Aquí no hay nada de PC. Teniendo en cuenta que no contemplas la mejor versión de todas, que es la de PC. Ay, me gusta. A mí esto me hizo la piel, es acojonante. Me dicen Belet a veces. Bueno, pues teniendo que esta versión la contemplas, faltará ver cuál de las dos consolas se lleva el gato al agua. Se habla mucho de la versión de PlayStation 3, no se ha visto nada de la de Xbox 360, pero creo que irán bastante a la par. Y faltará ver el rendimiento online, que últimamente, al menos en algunos juegos, a mí me está decepcionando mucho el sistema de PlayStation 3. Solo un apunte más, yo de verdad, son como el Dalai Lama de los videojuegos, definitivamente son EA DICE, lo que están llegando a rajar de las consolas, me encanta. Sí, pero sin ellas no podrían sacar juegos. Bueno, y el Barça sin el Madrid, sí, sigamos. Y por último, la segunda pregunta que nos manda este usuario, ya para cerrar, es si aguantarán mejor los servers de Xbox Live de tantas personas conectadas online, porque ha leído que varios cuelgues en la red de PlayStation Network con el Call of Duty. Bueno, la verdad es que los servidores de Call of Duty en estos últimos años, más que servidores dedicados, eran servidores delicados. Pero parece esta es la trilla de casa montada. se lo ha estudiado. Parece que con Modern Warfare 3 tienen preparado servidores mucho más sólidos en ambas consolas. Y bueno, toquemos madera para que realmente sea así, porque Battlefield se lo está poniendo muy complicado a la gente de Activision. Bien, Jessica, decías que ese era el último de los mensajes, pero no de los apuntes o aportaciones de la gente. Vamos a echar un primer vistazo a las múltiples vías de contacto con las que contamos desde hace un tiempo, cuando quieras. Exacto, vamos con los primeros mensajitos que nos ha enviado la gente. Iván ZenaMH69, ahora lo entiendo todo, después de ver el vídeo de Boothbase E3 2011, para el año que viene me avisáis que me apunto al E3. Derken, Wii U más MMO, por favor. Joder. Nelson Muñoz, lo malo de Konami para este año es que no tienen nada impresionante, puro remake, Silent Hill, Metal Gear Solid, Zone of the Enders, grandes sagas, pero siguen siendo remakes y casi ni mencionan al Rising. Este año y el pasado y el anterior y el siguiente, en fin, Konami lleva ya bastante tiempo así. Sin embargo, se flipan con una nueva consola en la que están jugando al Mario. Novedad mundial. Y por último, por ahora, Juanma11R nos decía: Wii U, ¿en serio? No sé cómo se les puede ocurrir algo tan chorra. Creo, no, espero que les pase como a Dreamcast. Bueno, aquí Albert enviando mensaje a Piñón. Hombre, ¿tú te imaginas si sale el juego ese? Por favor, ponme el Yu-Gi-Oh para Wii U. Luego, si quieres, nos damos otra vueltecilla por las redes sociales y demás. Pero de momento le ponemos punto y seguido al programa para centrarnos en temas de actualidad, señores. Bien, pues este verano que se nos echa ya encima va a ser seguramente recordado, también evidentemente la primavera, por los ataques, los hackeos, todas esas incursiones que determinadas organizaciones no muy bien identificadas, aunque parece que en los últimos días se han producido algunas detenciones en algunas de ellas, han realizado a compañías del mundo del videojuego, del ocio electrónico, no se sabe muy bien con qué fin, más allá de dar por saco, y que desde luego han demostrado lo aparentemente frágil que son los sistemas de protección de datos de todas estas, como digo, empresas, estos grandes dinosaurios, ¿no? Muchos de ellos del sector, que se han visto un poco con las vergüenzas al aire, merced a la la astucia, si lo queréis llamar así, de toda esta gente que desde la sombra ha hecho estos ataques, muchos de ellos perniciosos. Ya sabéis lo que pasó con Sony, aquí le dedicamos bastante tiempo en el podcast, pero últimamente se han sumado a la lista de víctimas de esta gente y de otras, que no son todos los Anonymous, ¿no? Parecidas, pues títulos como EVE Online y Minecraft y gente de la industria con un pasado notable como es Sega. Así que chicos, vamos a dedicar un poco de tiempo a esa cuestión de forma más genérica, no ya hablando tanto de lo que supuso el ataque de Anonymous a Sony, sino de lo que podemos esperar del futuro de los datos que se exponen al peligro de los ataques de esta gente, desde el punto de vista de lo débil que en ocasiones se nos antoja los sistemas de protección que se diseñan para proteger todo eso, ¿no? Así que cuando queráis, empezamos hablando de lo más reciente, que son estas cosas que tienen que ver con EVE Online, Minecraft y Sega, y luego nos extendemos para hablar del fenómeno en general y de lo que creemos podrá dar de sí, si se acabará o si esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que la bomba les estalle a alguno en la cara de forma ya irremediable. Bueno, yo hay una cosa que antes que nada es que la industria necesita, es menester que haga una profunda reflexión, ¿verdad? Es un, digamos, ha demostrado su cara más débil, ha quedado expuesto la mayor parte de datos, la mayor parte de, digamos, los trapos sucios, no los trapos sucios, los trapos íntimos de cada uno de los usuarios, y esto requiere que la industria gire sobre sí misma y que dirija buena parte de una nueva inversión en intentar evitar que esto no vuelva a pasar y, sobre todo, en ofrecer al usuario la garantía para que esto no vuelva a pasar nunca más. O por lo menos que sea mucho más difícil, ¿verdad? Porque parece que si Albert y yo nos pusiéramos, Albert, Jessica y yo nos pusiéramos en un momento dado con un poquito de tiempo y un poquito de ganas, podríamos hackear cualquier red de online, ¿no? Y esto no puede ser. Entonces, yo sea lo que sea, antes que nada, y ahora empezarán mis compañeros a machacar juego por juego y título por título, red por red, creo que lo que tendríamos que hacer es pedirle a la industria, por favor, que nuestros datos son muy valiosos y que los tengan en cuenta. No solamente por miedo a sanciones o por miedo a otras historias, sino porque realmente vale la pena que lo nuestro quede bien guardado y que, los usuarios recuperen la confianza en todas estas compañías, no solamente en Sony, sino en todas las demás, ¿no? Datos, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, no sé, que todo esto tenga, por favor, tenga un verdadero valor para la gente. Yo distingo entre dos tipos de ataques. Uno es los ataques de negación de servicio, que vale, que sí, son inevitables, son lo que ha pasado con Minecraft. Atacan con mucho tráfico y paralizan, vale, pero eso entra dentro quizá de lo normal. No sé si se puede evitar, no tengo el conocimiento técnico para saber si se puede evitar, pero bueno, lo que veo muy muy grave es el tema del robo de cuentas. Es decir, lo que ha pasado con Sega, que han robado, creo que ha sido 1.300.000 cuentas, con nombres, con claves cifradas. Vale, son nombres y claves cifradas, es importante, es tu información, y si esas cuentas estuvieran asociadas a tarjetas de crédito, como fue lo que pasó con Sony, y a mayor escala, todavía mucho más grave. Es decir, ya, pero ese es el matiz, no ha pasado. Sí, pero podría haber pasado. Si bueno, pero no ha pasado. Es decir, tú no puedes evitar que te hackeen. O sea, el hacking no te lo vas a cargar tú por llamarte Sony, por llamarte EVE Online, o por llamarte Minecraft, o por llamarte como te dé la gana. O sea, el hacking no lo vas a evitar. Lo que tienes que evitar es, en caso de que te pase, que el daño sea el menor posible. Y como hemos visto aquí, a ver, robo de cuentas ha habido siempre, de correo electrónico, de contraseñas de servicios, de foros, de juegos, de todo. Entonces, es nefasto que te roben la cuenta, pero... En el caso de Sony es que no estaban ni cifrados los datos, tío. Ahí, o sea, está el problema. O sea, tú no... .txt. Ahí, o sea, ahí. Bueno, ahí, bueno, tampoco no se encontraban cifrados. Estaban cifrados de otra forma, pero no eran un archivo txt. Ah, vale, con un asterisco delante. Estaban cifrados cambiando la A por la B por la C, la C por la D. No, una pregunta. Por ejemplo, Albert, que tiene conocimiento de este tema, ¿de verdad es inevitable? Por ejemplo, el robo de cuentas, por ejemplo, con PayPal no pasa. Si te robaran la cuenta de PayPal, tendrías acceso a tu cuenta. En cualquier asignatura de seguridad de cualquier estudio relacionado con la informática, la primera norma que te dicen es: no hay ningún sistema del mundo absolutamente impenetrable. O sea, no existe la seguridad absoluta. Es imposible evitar que un sistema informático sea hackeado. Entonces, sí, pero tienes razón. Lo que tienes que hacer, a ver. Pero tienes que evitar que cualquiera quiera intentarlo, ¿sabes lo que quiero decirte? O sea, tienes que tener sistemas lo suficientemente buenos o lo suficientemente laboriosos como para que no cualquiera intente descifrarte o intente robarte las cuentas. Vamos, al menos así lo veo. Yo el tema este de robo de cuentas, más allá del peligro de que tengan tus datos y tal, que por lo visto no son tan importantes, para mí es un golpe muy muy muy fuerte al tema de las compras online, al tema del juego online, al tema que quieren colar en consolas cada vez más, y también se está colando y empecé ya hace tiempo. Tendrán que trabajar mucho las compañías para ganarse la confianza de eso de usar la nube para absolutamente todo. Y lo otro que tengo muy claro es que, aunque no ha sido Anonymous quien ha realizado todo el tema posterior a lo de Sony, sí han sido ellos los que han abierto el melón, por así decirlo, y sí han sido ellos los que han propiciado que luego vayan otros a pues hacer el gamberro. Y por lo tanto, para a mí, la verdad, los hackers no me hacen ninguna gracia ni ninguna pena si se consigue dar con ellos. Dicho lo cual, a mí sí me gustaría matizar aquí en el tema de hackers, y aquí ya me pongo un poco más en tema filosófico informático. Existen dos tipos de hackers: los que tienen moral y los que no. Siempre y cuando te hackee un equipo de hackers con moral, lo único que pasa es que te quitan la cuenta durante unas horas, la compañía tranquilo te la va a recuperar, y lo que vas a lograr con eso es que a partir de mañana el sistema sea mucho más seguro de lo que era el día anterior. Claro, el problema es que nunca sabes quién te va a andar, y un día va a entrar alguien sin moral, ¿no? Y entonces sí que tenemos un problema. Y aquí volvemos a lo que comentamos hace semanas, que es que hay gente que quiere entrar, vale, la culpa que la tiene la compañía, lo que decía antes, la compañía que hace lo que ha hecho Sony, que si parece que hasta yo pudiera haber hackeado las cuentas de PSN. Recordad, aquí hay un matiz importante, Salva. La gente de CCP, la gente de EVE Online, a la que se enteraron que había un problema con los servidores que estaban siendo atacados, los tiraron al suelo. O sea, al momento avisaron, oye, nos están atacando, tiramos los servidores del juego, tiramos los foros, tiramos toda la gestión de cuentas, todo fuera. Cambia mucho respecto a lo que vimos de Sony, ¿no? Los intereses, son los intereses de cada uno, eso está claro. No es que no es solo la moral de los hackers, sino también de la compañía que tiene la responsabilidad en principio de guardar las cuentas de cada uno. Yo, en un mundo en el que cada vez vamos a estar más conectados, por ejemplo, ahora tenemos en el futuro la cuenta esta de Call of Duty, de Call of Duty Elite, y que todas las compañías van a pedir más servicios y van a pedir, digamos, sus propios portales y tal. Veo fundamental que se refuerce este tema por un tema de confianza en el usuario, porque si no puedes confiar tu dato a una empresa, claro, ¿dónde vas? No solo eso, es que yo creo que también esto ha sido algo inesperado, y recordad de dónde viene todo, del asunto de GeoHot y cuando le saltaron la defensa a PlayStation 3, y a partir de ahí pues la bola de nieve se ha ido haciendo más grande. Pero es que yo tampoco veo, digamos, que las compañías estén poniendo muchos medios para detener todo esto. En el momento en que saltaron la defensa de Sony, yo imagino que el resto de las compañías, desde la primera hasta la última, estarían haciendo algo para engrandecer su defensa, pero por lo que estoy viendo yo ahora no está siendo así, porque estos ataques, a ver, en su mayoría supongo que vienen por usuarios que lo que tienen es conocimiento y tiempo libre, y a mí no me cabe en la cabeza cómo pueden tumbar tan fácilmente a empresas con millones y millones de dólares de presupuesto, que pueden poner todos los medios habidos y por haber a su alcance para hacer algo al respecto. Es que no me entra en la cabeza cómo no quieren. Porque es que yo imagino que eso, que simplemente no quieren gastarse el dinero necesario para proteger estos datos. Teóricamente, en el mundo de la gominola no debería ser necesario, ¿verdad? En el país de la golosina, ¿por qué deberías protegerte? Nadie debería hacerlo, ¿no? Pero aún así, yo pienso que es un esfuerzo entre todos, o lo que esperan las compañías es un esfuerzo también entre todos. Es decir, tú puedes protegerte activamente, es decir, yo creo unas barreras, unas firewalls, unos anti-TKs de hackeo para que los guays no me hackeen, pero al mismo tiempo, ese tío que me hackea tiene que tener el miedo a que si lo pillan haciendo eso, ese tío se va a pasar toda su vida. No, acaban contratados en la compañía, te lo digo. Exactamente, ahora. Pero tiene que tener el miedo, tiene que pensar, sí, yo soy muy molón, ¿no? Y me pondré la gorra de lado y saldré en las fotos diciendo, vea, soy así de guay. Sí, tú has hackeado. Ojo con el rap. Que te foca, que te parte la boca, pero sí, ok, pero te vas a pasar 30 años en la cárcel y no vas a salir de ahí, y te vamos a dejar hackear con un Spectrum, a ver qué eres capaz de hacer. Entonces, así, si ese tío está seguro y dice, cuidado que si me pillan me voy al trullo, ese tío se lo pensaría dos veces antes de hackear cualquier red. Corregidme si me equivoco, pero por ejemplo en World of Warcraft nunca ha tenido ningún problema. Ha tenido, digamos, cosas de phishing con cuentas individuales, pero realmente nunca ha tenido un problema de este tipo. Sería desastroso para un juego como WoW o para cualquier MMO, ¿verdad? Es que si tú vas allí a Blizzard, si tú vas allí y miras la sala de seguridad donde se controlan los servidores, yo pienso que desde allí puedes lanzar cohetes al espacio tranquilamente. Pero tranquilamente, no, te lo digo en serio, es una sala. La última vez que estuvimos, vimos la sala desde fuera, y realmente la PR que nos acompañó dice, yo llevo 5 años trabajando aquí, solamente he entrado 2 veces y acompañado de la mano del señor Michael Morheim, que es un hombre que es el dueño de la compañía, ¿no? De todas formas, he entrado 2 veces. Va bien que saques este tema a luz. O sea, yo creo que un equipo de hackers, si hay un pastel que realmente es atractivo, es el de Blizzard, como bien apunta. Estamos hablando de un servidor que puede ser que almacene 11 millones de cuentas, con 11 millones de visas, con 11 millones de cuentas de PayPal, o sea, etc. No, entonces, pesca. Si te fijas, Blizzard, y aquí vengo a referirme a lo que ya decía la semana pasada, o sea, Blizzard se da cuenta que no se puede permitir que le hackeen eso. Y lo que hace es, bueno, de entrada, si yo ya sé que por mucha seguridad que ponga, por muchos servidores y por mucho lo que tenga, de entrada saco unos autenticators que, como sabes, Fran, es una cosa que físicamente es, te diría, casi inhackeable. Es imposible que alguien sepa en tu mismo segundo qué numerito está en el llaverito que tienes tú en tu casa. Sí, sí. Entonces, cuando tú ya sabes con qué volumen de datos estás tratando y qué importancia tienen, buscas medidas para evitar que te hackeen. Y ahí, personalmente, creo, chapó por Blizzard. Sí. Además, bueno. Que, no, un apunte, cuando yo llegué, que estaba en la época de los huracanes, estaban los técnicos mirando con cuatro televisores el tiempo, ¿no? Y le dije, ¿qué hacen mirando el tiempo si aquí estamos a salvo? Y me dice, nadie sabe completamente toda la información sobre dónde están los servidores de World of Warcraft. Sí. Están mirando todo el tiempo de Estados Unidos porque pudiera ser que afectara a algunos servidores. Dije, vale, madre mía, ¿sabes? Madre mía. Bueno, aparte de este apunte casi anecdótico del gran misterio de los servidores de WoW, que yo por otra parte creo que perfectamente los pueden hackear, porque como habéis dicho, nada es completamente, está completamente libre. Y yo creo que el día que los hackeen, como hablaba con Jessica hace no mucho, se puede liar la de Dios, porque la cantidad de hordas de seguidores que hay de World of Warcraft pueden matar a golpes a los millones de hackers que hay. Y bueno, la cosa es que... Hombre, a ver, he hablado esta tarde con Chris Metzen, estamos hablando de un tío bastante grande, o sea, le harían falta unos cuantos. Es un tío ya hecho la tono de voz, hace... La pregunta que yo me hago es simple. ¿Los ataques hackers son nuevos o siempre han existido y las compañías se han callado? Siempre han existido, lo que pasa es que ahora parece que está de moda atacar a las compañías de videojuegos a partir de las compañías de PS3. Todas las compañías tienen servicios online, antes no pasaba esto. Coño, a ver, todas... todos hemos sido hackers. ¿Quién de aquí participó? Hombre, el IRC, ¿quién estaba? ¿Y quién es el que tenía el Windows NT instalado para tirar a la gente con ataques de negación de servicios? Yo he hablado con / anti-spam. Exactamente, es que esto lo hemos hecho todos, es bonito, queda súper cool, pero a la hora de la verdad, cuando juegan con tu dinero, a lo mejor es que me hago mayor, no lo sé, pues ya no hace tanta gracia. Y le hará gracia todo esto que está pasando a los oyentes. Jessica, vamos a mirar qué dicen sobre este tema los amiguetes en Facebook. A ver, Facebook y demás. Esta carpeta que tienes aquí en tu ordenador, Salva, la borro, ¿sí, no? Sí. Pues no, muchas gracias, Juan. Vamos a leer algunas opiniones. Dash Fletcher nos dice: no se dan cuenta de que fastidian más a los usuarios que las compañías. Siempre pagamos los mismos. Los ataques de Anonymous, en mi opinión, siendo para defender los derechos de las personas, como esa sentada que hicieron, está bien. Seldon Jerez nos dice: me parece increíble, pero algunas compañías se lo merecerán. Guillerrico: que ataquen o no me da igual, lo que jode es que justifiquen que lo hacen para defender tus derechos. No van descabellados. Borja E: harto ya de los ataques, ¿se puede saber qué quieren lograr con esto, además de las tarjetas de crédito? Insisto, que mañana no te roben esas tarjetas de crédito. LX90: pienso que se está poniendo demasiado de moda, esperemos que sea algo pasajero y las compañías pongan remedio. Y por último, Wichingo nos dice: para mí todo esto es una estupidez, no sé qué ganan con ello, solo consiguen hacer daño, pero ¿a cambio de qué? No lo entiendo. De notoriedad. ¿Algo más, Jessica? Nada más por ahora. De momento, exactamente. Bueno... ese era el primero de los temas que teníamos preparados. Me alegra ver que está la gente ahí al quite para hacer sus aportes en directo. El segundo de los asuntos, de las cuestiones, tiene como protagonista a EA en principio y a esa cuestión que estos días ha sido noticia, porque del servidor de Valve Steam, ese servicio de descargas digitales, que bueno, tanto tiempo lleva entre nosotros y que tantos buenos resultados ha venido dando... Digo que desde de Steam desaparecía de golpe y porrazo Crysis 2, perdón, y EA se defendía diciendo que ellos no habían tenido nada que ver, que al parecer Crytek, bueno, había sido la responsable de quitar el juego del servicio de descarga, pero lo cierto es que las sospechas no han podido sino crecer a raíz del dato, puesto que hacía muy poquito conocíamos EA, había anunciado su nuevo servicio de descarga digital, su propio servicio de descarga digital Origin, y eso pues evidentemente ha destapado la caja de Pandora de los usuarios que se preguntan muchas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto efectivamente EA no tiene nada que ver en ello? Este es el principio de un tiempo en el que cada compañía tenga su propio servicio de descargas digitales y con lo que eso podría suponer de cara, pues evidentemente, al usuario y a lo caótico, por no decir otra cosa, que se volvería todo esto. ¿Y cómo queda Steam en este momento, ¿no? ¿Qué vale la conclusión que se saca desde el punto de vista del servicio de descarga de Valve? Bueno, pues a eso dedicamos los próximos minutillos, cuando queráis. ¿Quién es el primero en lanzar? Pues sí, es curioso, porque además no sabemos que si todo ha sido una gran casualidad, que realmente parece que no, porque es curioso que justamente cuando ya Origin empieza a arrancar, de repente Crysis 2 desaparece de Steam, no puedes comprarlo más, Y aparece un mensaje en los servicios de EA en el que dice que solo lo puedes comprar en only in Origin. Un icono que luego quitaron. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? No lo sabemos, porque nadie ella dice que no tiene nada que ver, Valve no ha dicho nada, curiosamente, no sabemos muy bien por qué. Y la verdad es que la primera impresión fue esa, que Origin pues tendrá sus juegos exclusivos, que serán los juegos que hace EA, y que por tanto Steam no podrá venderlo, para, digamos, una manera de hacerle la competencia a un servicio tan, tan poderoso como Steam. Eso plantea un futuro peligroso, porque si cada compañía va a tener su propio servicio de digital, porque es tentador para ellos, se ahorran el coste de intermediación y pueden cobrar todo el dinero de una compra. Bueno, pues cada compañía va a tener su propia tienda, cada compañía va a tener su propia tienda con su juego en exclusiva. ¿Eso cómo podría afectar al usuario? Sería una situación bastante incómoda, y la verdad es que el primer miedo que pasó fue eso. A ver, aquí hay que matizar un poco. O sea, Steam, de por sí sola la plataforma, es una plataforma ideal a la hora de sacar determinados títulos, sobre todo cuando las compañías no tienen, digamos, el poder económico suficiente como para, bueno, campañas publicitarias enormes, campañas de reservas atractivas y demás. Pero sin embargo, obviamente, compañías como Electronic Arts, compañías como Blizzard, compañías incluso como Minecraft, o sea, compañías que ya, bueno, Minecraft, Mojang, compañías que ya de por sí saben que sus promos, sus anuncios, su servicio de descarga, sus servidores, su ancho de banda es lo suficientemente potente como para que no tener que pagarle a los responsables de Steam por poder vender su juego a través de allí, pues obviamente lo van a hacer por sí mismos, ¿no? Sin embargo, yo tampoco veo aquí un futuro tan tan nefasto. O sea, como tú bien sabes, Fran, hay decenas de centenares de juegos que su única, digamos, razón de existencia es que se puedan distribuir por Steam. ¿Por qué? Porque es que si no, ni Dios se enteraría de que existen y ni Dios sabría que se pueden comprar y descargar. Además, fíjate una cosa, el hecho de que un juego, por pequeño que sea, que esté en Steam, oye, te da seguridad, ¿no? Y dices, oye, si se está vendiendo por aquí, al menos sé que unos mínimos de calidad va a tener. Eso, si lo encontraras en una página hecha en HTML, PHP, barato, dirías, me cuesta comprar aquí. Yo estoy con Albert en el sentido de que tampoco es nada tan grave. Por ejemplo, Assassin's Creed 2, recuerdo que lo compré directamente a Ubisoft sin pasar ni por Steam ni por ningún otro sitio como descarga, lo tengo en el ordenador, exactamente lo mismo que si hubiera pasado por Steam. O sea que considero que las grandes compañías, si pueden buscar su propio canal de negocio, me parece bien, me parece que como más... No voy a decir que vayamos a tener 4 o 5 Steams de estos con 4 o 5 cuentas, 4 o 5 sitios con la tarjeta de crédito, pero sí que es verdad que si todas las compañías se espabilan un poco, lo que no voy a defender yo es un monopolio y que todo el mundo tenga que pasar por el tubo. No me parece que sea el sistema, aunque funcione perfectamente como funciona Steam. Entiendo que las compañías como EA quieran aprovecharse también de distribución digital en este sentido. Y Salva, que lo mejor para los usuarios es que haya competencia. O sea, creo que era sí. Battlefield, no sé si era Battlefield, quizá me equivoco, pero en un determinado juego en Steam estaba a 29€ y en la tienda oficial de la compañía de la que era el juego estaba a 9€. Entonces, obviamente, este tipo de competencia, los más beneficiados somos nosotros. Sí, de todos modos, correcto, ahora sí, mismo... Sí. Aparte de Steam, hay dos plataformas muy, muy muy grandes también, que son Xbox Live, que también es una plataforma de descargas, no olvidemos, y la PS Network, ¿verdad?, que también es una plataforma de descargas. De todos modos, lo que quería decir es que no solamente lo estáis enfocando como si el único beneficio de todo esto es que crear un propio canal de negocio, eliminar el canal de distribución, no. Aparte de esto, es una forma de control. Control absoluto. Jugando a un juego de Steam, no solamente te lo has descargado a través de la plataforma y has pagado por ello, sino que además Steam te sabe cuántas horas has jugado a ese juego, con quién has jugado y a qué horas has jugado. O sea, digamos que esa herramienta de información se puede utilizar y se puede vender, desde luego, o la puede utilizar la misma Steam para decir, oiga, en base a lo que este señor juega, en base a lo que este señor hace y en base a las horas que juega, ¿qué le puedo ofrecer? es una herramienta más, ¿no? No solamente es un canal de negocio, es una forma de controlarte. Es obligarte además que lo juegues online. Es muchas cosas. Y esto, digamos, que hace algunos podcasts estábamos hablando de que si esto iba a cambiar a OnLive, que si el futuro del mundo del PC iba a ser OnLive, ya tenemos un pseudo OnLive que nos controla un poquito y se llama Steam ahora mismo. Cuidado con esto. Y es información, todo esto que dices es información que naturalmente EA quiere poseer. Claro que una compañía que desarrolla videojuegos. Y todas las compañías. Y yo también la quiero poseer, porque si yo poseo esta información, sí, la vendo. Sí, está claro. Sí que está claro que esto era algo que iba a pasar tarde o temprano. Incluso yo creo que ha tardado mucho más de lo que la gente esperaba. Está claro que Electronic Arts quiere aquí su porción del pastel, que Valve lleva devorando en solitario desde hace pero bastantes años, y como EA, muchas otras compañías. Creo que Albert ha mencionado antes a Blizzard. Toda compañía que tenga, digamos, el suficiente poder o la suficiente infraestructura como para montar una tienda online, pues la va a acabar montando, y ya veréis cómo en nuestro PC nos vamos a ver en el escritorio con 5 o 6 tiendas online, cada una ofertando sus productos. Lo que yo no veo ni mucho menos tan claro es que eso vaya a ser beneficioso para el usuario como vosotros estáis apuntando. Si no, fijaos, tenemos ya aquí las consolas, ya lleva unos 5 o 6 años con su plataforma de descarga, tanto Xbox como PS3, y beneficio para usuarios, yo he visto cero. Aquí lo único que ha estado pasando es una se ha fijado en la otra, cuando la otra lo mejor ha estado explotando al usuario de, pues, este fondo de escritorio, en lugar de gratuito, te lo vendo por tanto. Ahí Sony acabó haciéndolo también. Xbox tenía su sistema Silver y su sistema Gold, que ha acabado haciendo Sony también, separando a los usuarios en Silver y en Gold. Bueno, si no pagas un dinerito de más, pues no tiene ciertos extras. Y yo creo que esto también acaba pasando en PC tarde o temprano. Ojo con infectar el PC con tus penas consoleras. No hay ni una sola compañía pecera en este mundo que venda un fondo de pantalla a cambio de dinero. O sea, esto dentro de unos años hablamos, Albert. Dentro de unos años lo hablamos. Pero es que, Albert, tenemos Google nosotros. Si ya cuesta vender juegos, imagínate vender un fondo de pantalla. Yo, sobre lo que habéis mencionado, un par de cosas. Es decir, la competencia, como apunta Albert, es buena. Sí, la competencia es muy buena. Pero si quitas un juego de Steam o de donde sea para venderlos únicamente en tu servicio, la competencia es cero. Es decir, no, eso es lo que, digamos, el escenario que la gente teme. Que por ejemplo, cuando ya no se podía comprar Crysis 2 en Steam, ya Steam ya no es competencia. Ese escenario no es bueno, diversifica mucho el catálogo. Y luego otra cosa, es decir, si yo como usuario quiero tener las cosas en Steam, porque resulta que además del control que comentaba Sergi, también está la comunidad. Es que Steam tiene una comunidad, tiene una lista de amigos, tiene una lista de contactos. Eso es control. Es control, pero también me beneficia a mí, porque estos servicios me interesan a mí y por tanto lo uso. Entonces, el Steam no es ningún monopolio, es un servicio exterior. Lo único, lo que tiene un monopolio, por ejemplo, es Live y PlayStation Network, porque son servicios, son canales que solo dominan Sony y Microsoft. Pero no que creo menos, por supuesto. Es un servicio propio en su propia consola. Por supuesto, pero que digamos que Steam no está en ese escenario. Al ser pionero, se han aprovechado, digamos, no es un monopolio, pero digamos que, vamos a ponerlo de esta forma, abusan de posición dominante. Vamos a decirlo así. Steam ha llegado ahí porque es bueno. Windows ha llegado allí porque es bueno, ¿no? Claro, sí, a ver. Vale. Una cosa. Es decir, ¿por qué mucha gente juega, se ha metido a Steam? Porque tiene muy buenas ofertas, porque tiene gente que conoce en Steam, que juega con ellos, porque por una serie de circunstancias. Mucha gente juega a Steam porque es lo único que tienes que puedes hacer si quieres descargarte los juegos. Y, o sea, es la opción. O sea, tú quieres descargar un juego, vas a Steam sí o sí. Es lo mismo que pasa en Xbox Live. Hay otros servicios, ¿eh? Ojo con hay otros servicios. Hay Direct to Drive. Hay varios servicios y me parece bien que haya incluso más servicios. Lo que no me parece bien es que me fuercen a coger el servicio que ellos quieran. Es decir, están en su derecho porque es un negocio y obviamente para ellos es rentable, pero a mí como usuario no me beneficia, porque directamente me quita esa competencia, me quita esa política de precio que podría haber si varias tiendas ofrecieran el juego. Si solo lo vende una, pondrán el precio que ellos quieran cuando ellos quieran. Si hay competencia entre diferentes tiendas digitales, aunque sean propietarias, aunque sean externas, tendré más posibilidades de elegir. Claro, hombre, la verdad es que... Pero bueno, tenemos que recordar cómo comenzó realmente Steam. O sea, Steam comenzó como una plataforma que únicamente ofrecía los juegos de Valve. Y que posteriormente el resto, exactamente, Half-Life 2, en rango con Half-Life 2. Y que el resto de compañías han abrazado pues con absoluta rotundidad. Tenemos a Ubisoft, tenemos a Activision, tenemos a Mayesco, tenemos un montón de compañías que están poniendo sus juegos ahí y que no tienen ninguna intención de generar su propia plataforma. Evidentemente las principales, las mayores, van a terminar haciendo como hay, van a terminar lanzando su plataforma, pero yo creo que no tiene por qué ser excluyente. Y si hemos estado hablando antes del tema de hacker, yo recuerdo que una de las justificaciones implícitas que dio Valve a la hora de lanzar Steam fue, si no recuerdo mal, Albert, cuando se filtró el código fuente de Half-Life 2, y poco después, al año así, fue cuando salió la plataforma Steam. Joder, parece que lo tengas filtrado tú dentro del armario, macho. Estás ahí. No, está en el armario de Will. Uy. Yo voy a compartir una anécdota, que es que cuando salió Half-Life 2, que estábamos todos esperando Half-Life 2 como era como agua de mayo, de hecho yo me compré la edición de coleccionista y yo tenía como una cana, yo llegué a casa y no pude instalarlo, porque resulta que tenía un problema de internet, y como no podía conectarme a Steam, no podía jugar. Y yo con un cabreo de la leche cogí la caja y dije, no instalo, Steam no se quedará, no instalaré mi ordenador. Y tuve que devolver el juego porque no podía jugar. Yo decía, esto va a ser un fracaso y esto es un fraude y estaba muy, muy cabreado. Y pasaron años hasta que Steam me ofreció el contenido que a mí me interesaba para poder meterme. Pero lo hizo, yo creo que con herramientas lícitas, con buena oferta y con una oferta que a mí me interesaba. No lo hizo desde una posición monopolística, ni mucho menos. Sí, ver, no sé, horas, en no, mucho no, caso. Yo creo que son las dos cosas, Fran. Está con el ordenador, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Tiene comportamientos, entre comillas, windowescos, ¿eh? O que hemos criticado tantísimo a Windows, ¿eh? Fran, es así. Fran. Si es que ahora es casi indisociable una cosa de la otra. Solo falta que te instale la barra de herramientas de Bing y cualquier tontería más del Explorer. Es que las dos cosas son compatibles, que da un buen servicio y variado y enorme en posibilidades, no quita que sí que tenga una posición dominante y sí que sea, tengas que pasar por el tubo de Steam si quieres jugar de una determinada manera. Yo es que yo conozco más servicios, yo tengo juegos, por ejemplo, yo tengo Impulse, que tengo varios juegos para Impulse, yo he usado Direct to Drive alguna que otra vez, es decir, eres no me siento que lo usas. Sí, vale. yo creo que esos servicios minoritarios, pero yo es creo que también te iba a decir, tú conoces a estos servicios. Yo hablo a nivel de mercado. La mayoría de la gente está claro que solo conoce Steam. Lo que quiero decir, Fran, es que también está Yoigo, ¿sabes? De compañía telefónica. Exacto. Sí, yo entiendo el planteamiento, pero es que me cuesta mucho, ¿verdad? Realmente lo soy sincero y me cuesta mucho. Es decir, yo escucho a Salva y dice, sí, tiene razón. Es decir, por ejemplo, Steam se instala cuando se inicia, cuando empieza el ordenador. Aunque eso se puede quitar, eso está en las opciones, se puede quitar si quieres. Pero es que realmente yo, la relación que tengo con Steam es de comodidad. El hecho de poder contar con mi juego en cualquiera de mi ordenador, el hecho de poder parchear, el hecho de poder tener, digamos, la nube para almacenar las partidas, todos esos servicios son los que le da a Steam esa ventaja. Si los demás me van a ofrecer algo mejor, que lo hagan. Si me van a ofrecer mejores precios, estupendo. Si me van a ofrecer mejores servicios, que lo hagan. Pero mientras que no me lo hagan, que no me fuercen a mí a usar sus servicios cuando son peores que Steam. Es, digamos, mi argumento. De todos modos, tengo que corregir a Alberto una cosa, que antes ha dicho que no se habían vendido salvapantallas por dinero en PC. Ya está, ya lo ha buscado, ya lo ha tenido que buscar. Hay un salvapantallas interactivo que se está vendiendo mucho ahora mismo y se llama Minecraft. Venga, sigamos. Uy, vaya siguiente tema. Empezamos ya. Juan, corta eso. Vamos a ello. Antes de que nos metamos ya con el asunto, Jessica, volvemos a echar la vista sobre los mensajes que nos deja la gente. ¿Qué opinan? Nada. Pocos mensajes que acabar de Minecraft. Así que, Guillerrico, mientras no toquen ningún juego calidad, conforme. Cebollo Lebowski, Steam sigue teniendo un Cebollo catálogo inviable y es... Y pues había Cipote Aroset. Cipote Aroset no lo hemos mencionado y vale la pena. ¡Solo juego en salas! Dejadme, hombre. Steam sigue teniendo un catálogo envidiable y es un error por parte de EA no aprovechar la enorme comunidad que tiene. Y por último, Gonzalo 3010 nos dice, EA es muy lista, sabe que tiene grandes títulos y que si se lo monta bien puede sacar tajada, sobre todo con el Old Republic. Hombre, solo faltaría. Bueno, como sé que estáis deseosos ya de hincar el diente al último de los asuntos, no nos vamos a dilatar mucho en la cuestión. Y los ponemos de forma muy, muy breve. Sabéis que en los últimos tiempos ha habido una oleada importante de títulos independientes, de alguna manera, o menores, que se han hecho con una porción del pastel bastante interesante. Entre ellos destaca Minecraft, no hace falta que lo diga mucho, venimos mencionándolo podcast y podcast también desde hace ya algunas semanas. Bueno, Minecraft tiene ya varios millones de usuarios en marcha, gente que ha descubierto las bondades del juego y pues evidentemente tenía que surgir la alternativa. Terraria también anda por ahí, que con cerca de medio millón también está haciéndolo bastante bien. Así que chicos, tiempo para que nos deleitemos hablando de lo buenos que son estos juegos. Los que los estáis explotando, me consta que sois unos cuantos. Y más allá de estos títulos en concreto, esta oleada que, como digo, de juegos pequeños está haciendo un hueco entre las grandes, los grandes lanzamientos de las grandes compañías. Bueno, aquí, es que este minuto es mágico, o sea, estoy poniendo nervioso, me mareo. Regústate. Sí, esto va a ser apocalíptico, iros yendo que este debate es mío solo. A ver, Minecraft y Terraria, o de dicho de otra forma, la revolución de los juegos creativos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Minecraft y qué pasa con Terraria? Yo creo que de unos años para acá, el público se ha dado cuenta que pese a que la cantidad de juegazos que han salido, secuelas, precuelas, juegos de acción, shooters y demás, se dan cuenta un poco que llevan años jugando a lo mismo. Entonces, cuando sale un título de estos, y como digo, un título con tanto potencial creativo, pues bueno, lo habéis visto, se vuelcan hacia él y lo que consiguen pues es, bajo mi punto de vista, una de las mayores innovaciones e incluso revoluciones que se han visto en el sector, sobre todo teniendo en cuenta que vienen de compañías pequeñas formadas por casi ni una decena de programadores, incluyendo a toda la gente que se encarga del proyecto, ¿no? Minecraft, ¿qué vamos a decir de Minecraft ya? Un juego que ha vendido 2,5 millones de copias y es un juego cuyo único objetivo es sobrevivir cada noche a una oleada de zombies y de esqueletos que simplemente te quieren matar. A partir de ahí, el sandbox en su máxima expresión. O sea, tú coges, tú te creas tu mundo como quieras, de la forma que quieras, una ciudad, hazte un nivel de un juego que has visto, hazte un rascacielos a las Torres Gemelas, hazte incluso si quieres una CPU interna que funciona a base de, bueno, ceros y unos, ¿no? Es ilimitado solamente las posibilidades que tiene. Y a raíz de ese éxito nace Terraria, un juego que, si bien mantiene todo ese potencial creativo, quizá un poco en menor medida, aporta un poco más de objetivo al juego, en el sentido de que esos elementos roleros tipo Metroid, Castlevania, Efran, pues le dan un poco más de objetivo para aquellos que quizá el concepto de Minecraft se les hace demasiado grande. Para terminar, yo solo quiero decir una cosa. Hay gente que cuando tenía 5 años, por ejemplo, Salva tenían que comprarle pues juguetes de estos que ya vienen todo hecho, ¿no? Le compraban Action Man, el tío pues se pegaba, veía que había musculitos y de grande pues se mete batido y se acaba como ellos. Sin embargo, había niños, aquí estaba Fran, aquí estaba yo, a los cuales nos compraban un Lego, un Mecano, un de esto y nos divertíamos, ¿no? Montando las cosas. Que nos imaginábamos, ¿no? O sea, era, bueno, la imaginación, el poder de la imaginación. Pues este es el juego para ese el tipo país de niño. La piruleta. Restaré los turnos. Bueno, hay una cosa. Fran, habla tú, que me hunden. Fran, no, entra. Yo lo que voy a decir es básicamente lo siguiente. Yo no descarto, o sea, no voy a renegar del poder creativo de juegos, no solamente como Minecraft o Terraria, sino también Little Big Planet, ¿verdad? Pero yo creo que estos juegos se les mira con mucha, mucha benevolencia. Es decir, tú, si hubieses comprado StarCraft y te hubiesen dado los niveles a medio hacer y decir, oiga, acábelos usted. Ahí la ha dado. Te diría, oiga, un momento, usted deme un juego hecho. No, es que esta es la gracia. Acábelos usted. Y las razas, no. Y los gráficos no están hechos tampoco. Acábelos usted. Diseño usted. Lo diría, oiga, me está usted estafando, ¿no? Pero en cambio en esto no, es la libertad del usuario. Yo lo admito, tiene su gracia, pero me da la sensación de que siempre Minecraft, Terraria y todos estos son un juego continuo de work in progress, ¿no? Solo que el work in progress lo haces tú y además pagas por hacerlo. Este es la, digamos, el impuesto del tonto, ¿no? Es como la lotería de Navidad, es el impuesto del tonto. Yo pago y pago contento porque puedo contribuir a hacer el juego mejor que hará que otros lo vendan. O sea, si yo viera de alguna forma esa inversión reflejada en algún tipo de beneficio, pues ole, sí, veo mi trabajo recompensado de alguna forma. Pero aquí la recompensa de mi trabajo se lo llevan otros, no solamente eso, bueno, sino que después, además, a mí, estoy pagando, después estoy de la opinión. De hecho, es muy fácil, con Little Big Planet sacan el juego y hay X niveles, vamos a poner 50, 100, me da igual, ¿no? Pero después de un mes o después de dos meses te salen los jefes de producto y te dicen, tenemos ya más de 1 millón de niveles en Little Big Planet. Sí, 1 millón de niveles de Little Big Planet, pero ¿tú cuántos has hecho? Ah, no, no, yo 50, los otros 999.950 los han hecho los usuarios. Sí, pero tú estás utilizando eso como argumento de venta, por lo menos dales algo. O por lo menos no les cobres, pero es que además aquí me están cobrando. Y ojo, y respeto, insisto, respeto mucho la libertad creativa de toda esta gente. ¡Wow! Sí, súper guay, esto es muy perrofláutico, tú, me encanta. ¿Sabes? Venga, creemos cosas, pero que estamos pagando por ello. O sea, no olvidemos, estamos pagando por ello. A mí me sorprende que Albert diga, wow, es que son estudios pequeños de 10 desarrolladores. Claro, es que los otros 2 millones también son desarrolladores, ¿no? A mí la verdad, yo compro para disfrutar de experiencias de gente experimentada en videojuegos que desarrolla, crea y me hace vivir lo que sea. Me gustan las propuestas en las que el usuario puede crear, pero no me gusta que eso sea la base de un videojuego, porque considero que eso no es un videojuego. Simplemente yo no soy el que tengo que generarme mis propias experiencias, sino es la compañía que me ha vendido que me lo ha vendido y ya está. Y insisto porque sí, se ve reflejado una vez y otra en el ejemplo del Action Man y el Mecano, ¿no? Es como comprar un libro y empezar a leer el capítulo 3 y te digan, y el resto lo escribe usted. Bueno, vale, pues cóbreme 3 capítulos, no me cobre el libro entero. Bueno, es que el juego vale 10 euros, ¿eh? Bueno, es que 10 euros me parece mucho, ¿eh? A ver, vale 10 euros. Claro, con el Paint puedes pintar y no te cuesta dinero, ¿no? Te viene de serie, pues lo mismo. Mira, creo que lo planteáis mal, ¿eh? Es decir, yo bien. Estamos confundiendo los debates. Por un lado está el debate de la creación. Aquí, por ejemplo, entraría el debate con Little Big Planet. Es decir, a lo mejor no estás de acuerdo con un juego en el que una gran parte de la base consiste en crear y en compartir y en ver mapas. Vale, correcto. Pero Minecraft es un juego que ofrece un juego. Es un juego. Realmente, yo cuando lo compré en la beta, es decir, ¿qué es lo que estoy obteniendo? ¿Cuál es mi beneficio? Estoy obteniendo una experiencia que no me da ningún otro juego. Es decir, la experiencia de los primeros días de Minecraft, cuando estaba perdido en un mundo que está generado solamente para mí, un mundo lleno de secretos, un mundo lleno de cadenas secretas. El tamaño de la Tierra. Es fascinante. Es decir, para mí, esa experiencia no me da ningún juego, porque un juego me dice, empieza aquí, mata esto, sigue para adelante, mata al monstruo, llega al final, muy bien, ha pasado el juego, felicidades, ¿vale? Es lo que llevo jugando toda mi vida, pero Minecraft, ese concepto de sandbox total en el que, por ejemplo, yo es que puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier experiencia, está abierto a que pase cualquier cosa gracias a esa filosofía. Es algo que no pueden ofrecer otros juegos porque están, digamos, medidos para el jugador. Minecraft, puedo crear. Es decir, claro, me puedo crear mi propia casa, me puedo hacer mi jardín, me puedo hacer mi palacio. Wow. Y lo puedo, pero claro, y te puedes Peter hacer Molino, caminito, el mejor juego en 10 años. Wow. Está todo y puedo no hacer nada, y puedo solamente explorar, puedo hacerme un barco y explorar, puedo matar monstruos, puedo hacer minas. Puedes no hacer nada. Lo mismo que en Little Big Planet, yo me creo una casita ahí y dejo la consola encendida y miro al sandbox dentro de la consola. Es que es lo mismo. ¿Puedo crear? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que crear yo cuando me están vendiendo un producto? Es que no lo entiendo. No. Que puedas crear me parece bien. O sea, sí, pero que sea la base que un videojuego no. Pero que yo tenga que construir el videojuego para que otros se lucren, por el amor de Dios, es completamente incoherente. Esto es arbitrario. Soy defensor de Little Big Planet como propuesta, pero no me gusta que la base sea la creación. Como experimento. Insisto que confundí, estoy metiendo el Little Big Planet con Minecraft, y son experiencias diferentes. Es decir, yo puedo entender el argumento de que no os convence que, es decir, yo defiendo que Little Big Planet, una gran parte de la gracia es la herramienta de creación, porque es divertido usarla y porque es divertido. Vale, podéis no estar de acuerdo, pero Minecraft es otra cosa. Es decir, no tenéis por qué crear nada, estáis jugando un juego. Las mujeres tienen la razón, menos en los hospitales generales. Jessy, habla. yo me estoy comiendo los dedos, creo que ya no me quedan. Mátalos, acaba con ellos. Porque sois unos trolls, o sea, está muy claro. Como dice Fran, no tiene nada que ver el Little Big Planet con el Minecraft. Además, es que el Minecraft no te obliga a crear el juego para nadie. ¿Y qué? Yo he estado jugando un montón de tiempo y sigo jugando. Y no he creado nada para nadie. Y si no quieres, no hace falta que construyas tampoco. Me estás diciendo lo mismo que es Little... Es que os confundís vosotros. Yo no estoy comparando Little Big Planet con... No estoy comparando uno con otro. Estoy hablando de concepto. Y lo que me dices de Minecraft es exactamente lo mismo que Little Big Planet. No, yo puedo jugar a Little Big Planet sin crear nada para nadie. Y puedo jugar tranquilamente el modo historia y no sé cuánto. Es que es exactamente lo mismo. Salva, aquí hay un problema. Hablo de concepto. Si tú a Minecraft solo lo utilizas como juego para jugar, dejémoslo, que es un poco triste. ¿Vale? Una de las gracias que tiene, o digamos que si no la, una de las gracias, la mayor de las gracias, no, es la que única, puedes crear, la única porque es que la gente solo habla. Mira lo que he creado, pues, mira lo que he puesto en YouTube. Quitas la parte de creación de Minecraft y el juego que te queda, no sé. Es que, hombre, está claro que mira, puedes hacer un shooter, sí, pero vaya shooter. Puedes hacer un plataforma, sí, pero vaya plataformas. Es que claro, al final nos volvemos locos. Está claro que la parte de creación es lo más fuerte que tiene el Minecraft. Está clarísimo, pero no es una obligación hacerle los niveles a los demás ni nada por el estilo. Yo también construyo. La obligación es que los programadores hagan el juego. Yo me puedo tirar a lo mejor un mes entero jugando, simplemente explorando, porque me gusta explorar. No es solo eso, perdona una cosa. Aquí vamos a entrar ya en un ejemplo claro para que veáis que no es paja lo que vendemos. Vamos a ver, para hacerme la mejor arma del juego, hay armaduras, para hacer la mejor arma del juego necesito un diamante. Para encontrar un diamante tengo que explorar una cueva que posiblemente, y esto es así, me tire una semana entera explorando sin encontrar diamantes porque no se acaba nunca, insisto, el tamaño es similar al de la Tierra. Entonces, ¿y qué? Yo entro a una cueva repleta de enemigos y ahí tienes acción. Tú tienes que entrar el diamante en esa cueva que está generada aleatoriamente, que no hay ningún programador que te haya dicho, tira por la derecha que está allí. Sabes dónde está. Y esa acción la comparas más o menos con ese apartado. No, es mucho mejor que la de Halo. No, podrías decir que es Oblivion, ¿no? Es comparable. Cuando Minecraft intenta hacer de RPG, es Oblivion. Cuando intenta pero hacer tú de sabes, shooter, monte, es monte, mejor ahora, que Crysis. Y cuando intenta hacer de plataformas... Espérate, que no hay ningún plataformas bueno. Sí, es que no, sí, que no. Monte, pero tú sabes, cuando entras a una... Y esto lo digo en serio. Cuando tú entras a una cueva de Oblivion y llevas 20 minutos en esa cueva, sabes que te queda poco en esa cueva. No vas a ver demasiadas cosas más. Sabes que en cuestión de 5 o 10 minutos, porque cómo están estudiados los juegos de hoy en día, en media hora se te acaba esa mazmorra. No hay mucho más. Sin embargo, la sensación de saber que esa cueva quizá puede tardarte semanas en explorar entera, yo creo que es una sensación... Nunca lo he dicho, survival, que no tiene ningún otro juego. A ver, te pondré en un bucle go to if, que se cerrará, y te tendrás semanas intentando salir de ese bucle. Y por el hecho de que estés ahí semanas encerrado en un bucle, no querrá decir que sea divertido, ¿entiendes? No querrá decirlo. Que sea una cueva inmensa y completamente vacía de contenido, no es divertido. Por mucho. El año, tírale. No, vamos a ver, Albert, por mucho que lo niegues, tanto Minecraft como otros juegos, llamémoslo de creación social o como querramos llamarlo, la principal publicidad que tienen precisamente es la creación por parte del usuario. Estos juegos por sí solos o valor van a tener poco, o destacar, no creo yo que lleguen a destacar en demasía. Y tienes ahí a otros trabajando para ti, si es que este es un timo de la estampita mayor que el de los trajes de Street Fighter, al fin... Este es el timo de la estampita mayor que de los trajes de Street Fighter al fin y al cabo. Oye, yo veo cosas como lo que se ha hecho con Infamous 2. Tiene un modo historia cojonudo, bastante largo, tiene una mecánica sobresaliente. Lo tienes todo ahí ya para que lo juegues, sin preocuparte de nada más. Aparte, ya tienes tu editor, por si quieres tratear con él, si quieres conectarte para ver qué es lo que han hecho otros usuarios, pero lo tienes... como algo alternativo. No pretendas que lo principal, que es la creación por parte de los usuarios, ponerlo como el principal valor del juego y decir que aquí la compañía no se está sacando los cuartos a costa de los demás. Bueno, vamos a ver. Yo estoy aquí que creo que nos hemos dejado algunos temas importantes. Primero, el punto uno es que si queréis crear mansiones, palacios y demás para mantener a vuestras princesas virtuales, como ha dicho Frank, yo os recomendaría que os compráis los Sims. Sí. Y punto dos, que nos estamos dejando un factor muy importante dentro de Minecraft, más allá de su creatividad, de la explosión creativa, de tal. Sí, y es recordar que es un juego que ha surgido de una manera independiente, en una compañía completamente lejana a las grandes del videojuego. Y un juego que ha vendido una brutalidad, que se ha convertido en un hit y que ha facturado mucho. Aparte del tema creativo y del asunto de que te guste o no, esto es un síntoma evidente de que los desarrolladores independientes, a día de hoy, tienen un grandísimo potencial. Yo voy a decir una cosa. Aquí había hablado, comentó una serie de cosas que me parecen muy bien, pero... Todas, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Bueno, sí. Mira, a ver una cosa. Vuestra concepción del videojuego es... Yo paso por el mismo sitio donde me va a pegar un susto. Por ejemplo, en un survival. Y en el mismo sitio me va a pegar el susto. Y se lo va a pegar a ti, al que va a jugar después y a cualquiera que pase. Porque está predefinido para no me vendas la moto. Está predefinido para que te pegue ese susto en ese momento. Lo que ofrece Minecraft es un juego en donde no sabes cuándo te va a pegar ese susto. Es decir, donde sabes que cuando donde que va a andar no es lo que han dado miles y miles de jugadores que están jugando al mismo juego que tú. Es una experiencia propia, personal. Eso es lo que hace a Minecraft, a Terraria y todos estos juegos diferentes, porque son juegos inesperados. Pero, son juegos que te ofrecen sorpresas. Yo cojo un Bioshock y lo pongo en mi casa y lo juego, y a mí me da igual que tú en tu casa juegues lo mismo, porque la experiencia que voy a vivir con Bioshock va a ser la mía. O sea, aunque sea la misma que la tuya. Pues yo me quedo con Minecraft antes que jugar con Bioshock. Bueno, hay una cosa muy importante y que me da la impresión de que estás haciendo, Fran, y no lo encuentro correcto, que es que ahora resulta que lo que es videojuego es Minecraft y todo lo demás no lo es. Estoy defendiendo esta política que estáis arrasando. Estáis intentando echarla abajo y ponerla insustancial. Porque estáis diciendo que es una estafa. Que estamos construyendo el juego nosotros en vez de hacerlo los desarrolladores. Un juego completo. Primero, hay algo muy importante, que es que yo no me voy a meter con nadie por cómo gasta su dinero. Como si quieren coger y quemarlo y tirarlo a la basura. Me da igual. O sea, yo doy mi opinión. No pretendo decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer con su dinero. Eso no importa. Y si quiere invertir en Minecraft, que invierta en Minecraft. Y si quiere invertir en Bioshock, que invierta en Bioshock. Ahora bien, lo que sí que vengo a decir es que a mí la historia de Minecraft me resulta cuanto menos un experimento. No olvidemos que estamos en fase beta. A lo mejor esto cambia, ¿no? Cuando el juego salga a la luz como título Gold, ya veremos. Pero el concepto que me están intentando vender no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo tragar como... No, veréis, chicos, esto es como se deberían hacer las cosas, esto es el videojuego, veráis la esencia del videojuego. No, oiga, yo cuando leo un libro y nadie duda que sea literatura y que sea buena literatura, tiene un principio y tiene un fin. Empiezas por el capítulo 1 y acaba en el capítulo X. Me da igual. Por eso es un libro. Correcto. Y la experiencia de ese libro es personal, es buena y es distinta a la mía, que la de Salva, que la de otro, de tal. Un videojuego, no sé si por propia definición, pero no es menos videojuego que empiece por un sitio y acabe por otro. Que además lo quieres expandir con un montón de cosas, con contenido que cree el usuario, pues me parece muy bien. Pero que eso sea la base del videojuego y pretender venderlo como un videojuego... para mí no me cuadra y no lo admitiré como tal, o sea, lo admitiré como experimento en fase beta y todo lo demás, pero no como videojuego. Videojuego es una cosa y Minecraft es otra, porque si a Minecraft le quitas todo el concepto de creación, es poco, tiende a cero, vamos a decirlo así. Yo no diré que es un que no es un videojuego, que no lo admito como tal, pero sí que la propuesta no es lo que me convence. Bueno, habéis visto lo enconado del debate. Yo he permitido que se extendiese un poquito más de la cuenta porque pensaba que iba a haber tortas y casi las ha habido. Está bien eso, que de vez en cuando le demos vidilla al asunto, pero habéis hablado suficiente. Jessica, vamos a hacer que hablen los oyentes. ¿Qué comentan al respecto? ¿Qué opinan? Empezamos con el rostro ruso. Hoy por hoy, la escena indie es lo más parecido a la creatividad que reinaba en los videojuegos durante la década de los 80 y 90. A Talbert, son maravillas, son dos puro y duro, una buena muestra de que con poco se puede lograr mucho. Bien dicho. Sí, sí, además de verdad. Ryan Behind You 23. El 11 del 11 del 11 es el lanzamiento de Minecraft. Skyrim quedará a segundo plano. LOL. Uy, uy, uy, uy, uy. Bueno. Pablo Llero. Eso... ¿Qué son? ¿Tipos de acuarios y terrarios para las mascotas del solitario Salva? Sí, sí. Y por último, Wichinko, que nos dice, no lo he probado, no lo he jugado, de él solo sé que Albert está enganchadísimo, que vi su vídeo en YouTube de su mundo y tiene muy buena pinta. Yo pienso que lo puedes probar, pero no lo puedes jugar. Es dos cosas distintas. Está en su mundo, Albert, está en su mundo. Muy bien, pues... Espera, espera, nos llega, lo decía antes, un último tuit. Peter Molino, este que tanto adoráis, algunos, Minecraft es el mejor juego en 10 años. Sigamos. Sí, sí, sí. Y así le ha ido a Peter Molino. Y si no la sabes, Fable 2 va a revolucionar los videojuegos, sí, sí. Y Fable 3 va a revolucionar Fable 2. Y Fable Kine va a revolucionar la industria. Ni te digo, pero vamos. Si tu Dalai Lama es Guardiola. Y Black and White es la revolución. Bueno, gente, ya vale de trolear, que se os da de fábula. Vámonos al micro abierto, a ver qué tenéis que decir. Muy bien, pues 60 segunditos para cada uno. Salva, lánzate tú al ruedo, anda. Bueno, ya que estamos con cosas minoritarias, ¿no? Voy a decir que me estoy aficionando a los juegos de PC. ¿Tiene una chispa? El otro día terminé Portal 2. Amigos. Terminé Portal 2. Busco compañero que no sea Motenai para hacer el cooperativo. Desde que mandé. Ni lo he instalado. Oye, tengo mis trofeos, porque lo he hecho en Play 3, por cierto. Tengo mis trofeos en Facebook publicados. Y hay uno que dice: felicidades, lo has terminado, etcétera. Solo tienes tres trofeos de ser expulsado en el foro, hombre. Y ahora, sí, Motenai, que era un moderador de la hostia. Y ahora estoy con The Witcher 2. Que sorprendentemente me funciona en alto, y eso que primero lo probé en la Xbox, pero no funcionaba. Me han dicho que en noviembre ya funcionará. Y me está gustando mucho el juego. Lo veo típico de PC, que el personaje se mueve así un poco como robótico, como soy de PC y me muevo con ratón. Pero la verdad es que el juego es una pasada. Entre estos dos y Minecraft, que sale en Kinect, pues la verdad es que creo que ya me puedo ir a tomar copas con Albert en nada. Sí, sí. Ya te puedes ir, se te ha pasado el tiempo. Vete yendo a tomar unas copitas. ¡Relaño! Pues mira, voy a aprovechar mi minutillo de gloria para apuntar algo sobre un juego y recomendarlo. Ese juego no es otro que el juego de Thor, basado en la película de reciente estreno en los cines. No me refiero al juego para plataformas de sobremesa, que viene a ser pues lo que son todas las adaptaciones de películas, un juego hecho deprisa y corriendo al que no hay que prestarle ninguna atención. Pero de vez en cuando pasan cosas y llegan las excepciones, y eso se ha dado con la versión de Nintendo DS de este juego de Thor, que ha sido hecha por WayForward, que digamos son unos auténticos expertos en dos dimensiones. Suyo es el Contra 4, desgraciadamente inédito por estas tierras. También el Shantae, que está disponible para DSiWare. También recomiendo encarecidamente su descarga. Ya te digo, este Thor, un juego de acción bidimensional, pues a base de sprite, como en los viejos tiempos, un arcade sensacional, divertidísimo. Así que todo el mundo a comprarlo. Sí, señor. Fran. Pues yo voy a aprovechar el micro abierto para rendir homenaje en un momento triste. Ha muerto Clarence Clemons, el saxofonista de Evanescence Street con Bruce Springsteen, un clásico de la música, un coloso de la música, de Big Man. Y murió el pasado domingo, y yo no voy a aprovechar todo mi minuto, pero desde este espacio que tengo, pues quiero rendirle homenaje y darle las gracias por todos los buenos momentos y la buena música que nos ha dado a lo largo de su vida. Muy bien, me sumo. Motenai. Yo quiero solamente añadir una pequeña cosa sobre Minecraft. Jessica estaba pasando cosas por privado diciendo qué pasa. Minecraft ha vendido más que Diablo 1. Y yo, Jessica, te diría que mirases cuántas copias ha vendido. Imagina ser monitora de campamento de verano ¿no? Y entonces ya lo equiparamos a los la calidad. Los niños también tienen que jugar. Lo ha petado, ese juego sí. Lo ha petado. Sí, sí. Lo que pasa es que imagina se lo compran ya los a partir de 20 de ese compra, ese juego, ¿sabes? Entonces, no, las ventas no te fijes mucho, no te fijes mucho, sino fíjate en la calidad del videojuego intrínseca. Y con la salida de Guild Wars a la vuelta de la esquina, pienso que podemos concentrarnos en juegos de PC de verdad y dejarnos de jueguecitos de escritorio, ¿eh? Venga. Albert. Bueno, a ver, rapidito que tengo un minuto y hay mucho que decir. Punto número uno. Partiendo de la base que yo no cobro ni un duro por decir estas cosas. Oye, lo de Ocarina of Time, o sea, es como... De nuevo voy a decir, Dios mío, la de basura que nos están vendiendo hoy en día. ¿Cómo puede ser que 10 años, 13 años después, llegue a Kakariko y no sepa cómo avanzar? En fin, eso eran juegos de más tonterías y me prueba que era mucho más inteligente hace 13 años. Siguiente punto. Fran, me sorprende que no lo hayas dicho tú. Oye, lo de Alice Madness Returns, o sea, es absolutamente demencial y nunca mejor dicho... Porque pedazo de mundo, sobre todo a nivel creativo, qué pasada visual que es ese juego. Empecé, como decía, no lo digo yo, como decía la gente en mi Twitter, con physics en alto, es alucinante. Y bueno, es decía Kinas, dice antes que no había plataformas buenas, pues échate una partidita a Alice y luego me cuentas, ¿no? Y bueno, nada más esta semana. Mañana sale... Ah, bueno, sí. Me gustaría decir una cosa. Un fuerte saludo a mi amigo Motenay y a mi amigo Fran por pasarme una lista de 30 preguntas para hacerle a Chris Metzen, de las cuales solo 7 eran de StarCraft 2, cuando en la entrevista solo se puede hablar de StarCraft 2. Muchas gracias por la ayuda. ¡Enrique! Bueno, la verdad es que no. Lo primero, quiero hacer una pausa aquí. Quiero anunciar que declaro en abierto y incompletamente. En línea en esto es mi amor por la hija de Robin Williams, por esa chica que se llama Zelda, y me parece increíble que un padre le ponga en honor a la princesa ese gran nombre. No voy a hablar de Ocarina of Time porque ya ha hablado aquí Albert que bueno, es un pedazo de juego, es un título grandioso. Rox no lo había jugado, ¿eh? Lo estoy disfrutando como un enano. Y aparte de eso, bueno, pues yo me quedo. Lo estoy como yo mismo. Dejadlo. Ojo, que dijo Chiqui en Salve que ella no era nana, era muy bajita. Bueno. En cualquier caso, yo no me voy a parar a ver la tele. Os permito recordar que Albert ha dicho al principio del programa que a quien le gane a Nacho le da 100 euros. Así que el que lo derrote, que vaya a buscarle para que aporte la cartera. Ahí, está grabado, está grabado. Que cada uno que gane a Nacho le da 100 euros. Eso es ahí. De ellos. Si supierais, todos vosotros, todos los que decís, lo que vais a pillar en el presencial, en fin, solo dejo eso. Gente, vámonos. Bueno, amiguitos, ahora sí que sí. Estos son los últimos minutos de este podcast y casi los últimos de la temporada, al menos en los formatos tradicionales. Se refiere, como Nacho no está y ya hemos leído todo lo que tenía que decir, le damos un saludo en la lejanía, que se lo siga pasando bien donde quiera que esté. Seguro que anda el tío, pues, yo qué sé, oyendo los tambores de algún pafeto ibicenco de estos de la playa. Nosotros no, estamos aquí, así que Albert... Hasta la próxima semana, prepárate para el off-topic y para el presencial. Sí, a mí lo del presencial me tiene mosa porque, como decías antes, vamos a compartir habitaciones, ¿no? Me creo que me toca con Mote. Y ya sabéis que colgué el año pasado en Twitter que la habitación a la que nos mandan tiene ducha transparente en medio de la habitación. Mote, ni se te ocurra. Claro. En fin, hasta la semana que viene, que también va a ser un gran podcast. No viene Nacho tampoco. Mote, hasta el próximo día. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros una semanita más y un placer ha sido trolearle a Jessica. Por lo menos la mitad de lo que he dicho lo pensaba de verdad y ha sido de verdad un auténtico placer poderla tener al otro lado sin que pudiese contestar. Te odio. Esto lo tenemos que repetir. Te vas a enterar. Así que chicos, hasta la semana que viene para el Off Topic y sobre todo para presencial, que os tengo muchas ganas. Oye, una frase de las tuyas, no me fastidies. Llevo semanas ya esperando que llegue el podcast para una frase de las tuyas. Venga, sí, que reflexión. El mayor castigo para la bigamia es tener dos suegras. ¡Hala! Enrique, un abrazo. Pues otro para ti, como decía Patricia Conde, otro para ti. Así que yo, bueno, me despido con muchísimas ganas de ver este podcast presencial que tenemos. Con muchísimas ganas, pues, de encontrarme con los lectores y con las lectoras, con los oyentes que van a estar allí. A ver si, bueno, la gente te ve a ti. Yo voy a decir, sí, bueno, yo voy a decir que tengo, no canté mi historia tan rápido porque tengo preparado algunas cosillas. Ya sabéis que en el primer presencial tenía algunos contenidos no descargables debajo de la mesa para mostrar al público. Del bolsillo. Y este podcast no digo nada, pero tengo alguna pica al ver, cuidadito. ¿Cómo os gusta el merchandising? Pero bueno, también tiene su... anuncio Albert, seguro que tiene que lo que tengo para ti va a ser útil. Ojo lo que traes. ¿Para quién? ¿Para Enrique? Sí, por cierto, me estoy planteando hacer un torneo de troleo. Comentaré detalles la semana que viene. Qué grande. En fin, Relaño, nos vemos, nos oímos pronto, las dos cosas además. Pues nada, nos oímos y pronto nos veremos, eso mismo. Y yo qué sé, esto este presencial parece ser que va a acabar hecho un mercadillo, ¿no? Aquí la gente trayéndose las cosas, lo malo es que al final acaben tirándose la cabeza. Esperemos que no llegue la cosa tanto, aunque no estaría yo tan seguro. Así que mejor ir con casco incluso. ¡Salva! Bueno, besos y saludos a todos los Meri amigos. Yo voy a la expectativa, porque voy a debutar, voy a conocer a mucha gente en directo. Y la verdad, le he dicho a mi prometida que... El novato paga la copa después, Salva. Ningún problema, ya sabes que aquí en Cataluña funcionamos. Le he dicho a mi chica que los dos, cuando estemos allí, fijémonos en cómo son los Meri amigos de Meri Station, claro. Fijémonos. Fran, un abrazo, hombre. Oye, ¿cómo sale este vídeo? Yo quiero verlo ya, hombre. Un abrazo, un placer como siempre estar con vosotros y con todos los oyentes. Y nada, este presencial parece, yo a veces lo oigo y parece como si fuéramos a la guerra, una guerra de bandas con puñados americanos y todo el mundo pega, que si legal, que si tiene ganas, que no sé qué. Yo la verdad es que he cogido bastante miedo. Estoy pensando seriamente pedir que por favor que me dejen en mi casa, porque la verdad es que me dais bastante miedo. Tú te vienes, aquí, tú te vienes y vas a pillar, pero la del pulpo, ya te lo digo yo. Ya te lo digo, sí. Entonces me llevará una armadura estilo Sir Arthur y ya está. Me llevará a rastrear, pero bueno, iré encantado a compartir ese momento con vosotros. Bueno, pues queda ya poco para el momento, pero antes de que nos vayamos, Jessica, como siempre, repaso ya final a las vías de contacto en versión troll. ¿Qué nos dice la gente para que le pongamos ya el presionazo a esto? Pues sí, algunos mensajes troll que nos van llegando en directo mientras grabamos. Ares Rey, Albert, ¿es cierto que has llorado al jefe de Blizzard hoy para que te chete el personaje para duelos? A ver, maticemos. Claro, maticemos. Joder, no, full temple, epic temple, gratis, please. Pablo Llero, ¿es cierto que tras las fotos en Ibiza de Nacho y los rumores sobre Salva serán en el E3 2012 los que presenten Wii U Fit? Esta gente es cojonuda. Oye, yo quiero estar en esa conferencia, Pity West, decirle a Nacho que deje de trolear en Twitter enseñando sus fotos en Ibiza, lo ciclado master. A mí lo que me molesta más es que se hinche sin respirar, que eso está, me han comentado fuentes. Tiene la novia preocupada. Tiene la novia preocupada de un día de esto peta. El rostro Russell, Albert, nos ha dejado la estrella de Jackass, Ryan Dan. Joder, mira, de verdad, lo digo, me ha afectado. Lo he dicho antes en Twitter. O sea, un recuerdo para una persona que lo único que ha hecho es hacerme reír mucho. Pulsa el botón A. Enrique se lo va a pasar en grande montando en trenecito en el presencial durante las fiestas del Orgullo Gay. ¡Oh, my God! ¡En Disney Land! Pero, hombre, pero bueno, si... ¿Has pedido máquina? Eso es, no, motora. Máquina la pedió el señor. En primera fila. Yo te aviso, Enrique, que pulsa el botón A, va a estar en el presencial, por si quieres vengarte. ¡Bum! Mal asunto. Es eso. Alto, es alto. Pulsa el seudónimo de Nacho Vidal. No digo más. Pero yo dejo aquí claro que te necesito con nadie. Serus, espero que en el presencial se presente la rumoreada Project Casera, Albert. No me chafes la sorpresa. La Project Gansola. Y por último, Wichinko, espectacular la serie de Juego de Tronos. Gracias HBO por presentarme este genial libro, a leérmelos todos ya. Una maravilla, ¿eh? alguien que sabe. Sí, señor. Pues nada, lo dicho, que con esto le vamos ya poniendo punto final al podcast. Jessica, vamos a recordar muy rápido qué tiene que hacer la gente para mandar ya preguntas, creo que para el off-topic, ¿eh? Y nos vamos. Pues sí, ya las preguntas que manden que sean off-topic total, porque el próximo programa va de off-topic, o sea que nada de videojuegos. Las pueden mandar a medipodcast@medistation.com, por Twitter, por Facebook o por el foro de medistation.com. Gracias, Jessica. No he entendido. Salva, que no, que no he entendido. ¿Qué es esto del off-topic? No entiendo. Es para el off-topic. Ya verás. Es un programa de videojuegos que no se habla de videojuegos, en el que solo se habla de videojuegos, básicamente. Ya lo de, patatas. Es un programa en el que Albert se tiraba la hora y media hablando de LoL. Ahora que no hay LoL, sí. No sé yo de hablando de series, vale. Bueno, decía que gracias, Jessica, por los apuntes. Gracias, Ana, por haber estado ahí pendiente de nosotros, quejándote, como siempre, de nuestras metidas de gamba. Alguna se queda para estos últimos segundos. No os vayáis, de esas tomas falsas que hoy tienen Chicha, Enrique. Y nada, gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí, por habernos apoyado a lo largo de este año, que ya casi acaba. Esperemos que el fin de fiesta sea tan glorioso como merecéis y que lo pasemos todos muy bien, que es de lo que se trata. Señoras y señores, queridos niños, no paséis porque pasamos, no faltéis porque pasamos lista, casi lo digo, adiós. Medipodcast, el podcast de Medistation. Mira, punto uno, si queréis crear y crear casitas y palacios y demás, te pueden bajar los Sims. Esto es por un lado y segundo que no estamos. ¿Esto es broma o es lo que acabo de tener sentado Parece un gorrilla de los aparcacoches. Nos quedamos ahora, nos estamos dejando un punto un poco. Cortadle que me duermo, Dios mío. Aunque me duermo. Yo tengo una más. Alcohol da más. Vuelve a ninguna. Vamos triunfos. Van flipar. Espera, Enrique, a ver si se te ve bien y puedes entrar, tío, porque esto es. No sé qué era peor, ¿eh? Si el tono o la velocidad. Vaya, dame un ritmo de primo. ¡Caído sin espalda! Lo hemos perdido, ¿eh? Relaño. Dime. Este no sé si lo he contado, pero es que contigo sirve, o sea que yo me tiro al vacío. Pues venga, tírale, aunque para superar lo de Enrique, pero bueno, venga, a ver. Dice que sale una enfermera del hospital y dice, los familiares de Damón Damidez. Dice, sí, aquí estamos. Dice, vengo a informarles que tu paciente ha muerto. Dice, no me joda. Dice, bueno, ni me joda ni me jodará. Está muerto. Llama al médico que se muere. Se muere. Sí, es colega. Un saludo a todas las enfermeras de este país que lo mismo. Tenemos un problema a partir de ahora y me dejan morir. Vaya, acabas conmigo, Están las últimas.